conmigo, vamos a pasarla bien. Quédate en mi casa de acá hasta el amanecer. Dime que me quieres pa' quererte yo también. Dime que me quieres pa' quererte yo también. Quédate conmigo, vamos a pasarla bien. Quédate en mi casa de acá hasta el amanecer. Dime que me quieres pa' quererte yo también. Dime que me quieres pa' quererte yo también, yeah. También, yeah.